podcast correspondiente al mes de junio en homenaje a uno de los alimentos más consumidos en la tierra. Dentro de los cuatro principales alimentos tenemos a la papa. Los otros son el trigo, el maíz y el arroz. En todo el mundo, la distribución geográfica en el sembradío y en el cultivo de la papa se encuentra distribuido en Asia, en Europa, América del Norte y por supuesto en América del Sur, de donde es originaria este tubérculo que fue domesticado por los antiguos habitantes de los Andes. Precisamente es el Perú, la región correspondiente al sur del país, entre el lago Titicaca y la región Arequipa, la distribución y la cuna de la cual se domesticó dicha planta, siendo el Perú el país en el cual se han desarrollado una serie de variedades que pueden alcanzar el número de 2.000 variedades, la cantidad de papas que son distribuidas, cultivadas, cosechadas y consumidas en el Perú. También, como podemos observar, en América del Norte, en Europa, en Asia, los países y continentes en la que se distribuye nuestro tubérculo. Si ustedes logran observar por el tamaño del tubérculo, esto hace referencia a las variedades de papa que son cultivadas. Vamos a estudiar ahora la ruta cronológica. El Perú y Bolivia, centro de origen de la papa en la cuenca del lago Titicaca y expandida en todo el territorio de la cultura inca. Los españoles descubren este cultivo en la primera mitad del siglo XVI de la mano de los incas. Llega a España en 1573 sin tener gran aceptación. El comercio de la papa, ya desde tempranas épocas del colonialismo, se vendía la papa, que como apreciamos en la imagen, es un pequeño mercadillo en la que podemos observar la venta y comercialización de este tubérculo. En Francia se hace conocida como manzana de tierra. Parmentier descubre sus valores nutricionales y promociona su consumo. En Italia es conocida recién en el año 1580. Y esta distribución en el viejo continente se debe precisamente a que su consumo, hecho por los españoles, fue distribuida de forma paulatina hacia otros países. En Alemania, es impulsada en el antiguo reino de Prusia por Federico II el Grande. Trató por todos los medios de que se cultivase extensivamente la papa, incluso hizo un decreto. Efectivamente, el reino de Prusia, que hoy en día es compartido por Polonia, parte de Rusia y Alemania, Federico II el Grande trató de todos los medios para que esto se cultivase extensivamente. Si vemos alguna referencia o relación, actualmente la Eurocopa 2012 es jugada en uno de estos países, en Polonia precisamente. ¿Y qué hay de Escocia? Se rehusaron a convertirlo en alimento porque se decía que no se le mencionaba en la Biblia. Existía entonces este prejuicio cuando nosotros lo consumíamos, pero sin embargo en el viejo continente la secularización de la iglesia y de las costumbres evitaban entonces que consumieran la papa, sencillamente porque en la Biblia no se le mencionaba. Y aquí observamos la variedad de papa que se consume en el Perú. Se trata precisamente de la papa blanca, que es muy consumida en nuestro país, en la costa y en todas las regiones, así como también en otros países, por su tamaño, su riqueza y valor nutricional, y por su variedad, es aceptada por la gente para su consumo. En Irlanda, llegó a ser el alimento base de la población entre los años 1846 a 1848, cuando se desató en las Islas Británicas una plaga de tizón que destruyó todas las cosechas. Se produjo entonces una gran hambruna. Rusia en el siglo XVIII, los campesinos preferían morir de hambre antes que cultivar las papas, consideradas anticristianas e inmundas desde el punto de vista sexual, por cuanto se reproducían por germinación y no por polinización. China es el mayor productor de papa, con cerca del 20% de producción mundial, seguido de Rusia. La fuente de consulta, aquí observamos la página que se ha consultado para mayores referencias. En este webcast, La Papa, Alimento del Perú para el Mundo. Vamos a pasar inmediatamente al siguiente tema que nos convoca el día de hoy. En este webcast del 17 de junio, La Papa, Alimento para el Mundo. ¿Y cuáles son los platos hechos a base de la papa? En nuestro país, la gastronomía ha incorporado este tubérculo en varios platos típicos. Ejemplos de ellos vamos a observar y conocer a continuación. La bienvenida para todos los alumnos y alumnas, para los docentes de la comunidad iberoamericana que nos acompañan el día de hoy, para quienes se están uniendo en el presente webcast. Platos hechos a base de la papa. Conozcamos algunos. Aquí observamos un suculento plato hecho a base de papa y precisamente se trata de uno de los platos emblemáticos de la cocina y el arte culinario en el Perú. Descubramos de cuál se trata. Se trata precisamente de la papa rellena. El plato consiste en una masa de papa cocida que envuelve un relleno elaborado con carne de res, cebollas, aceitunas y huevos duros, todos estos picados. Una vez armada la masa con el relleno, se lleva a freír hasta que dore. Se suele agregar chuño para darle mayor consistencia a la masa. También se sirve con salsa criolla. En el Perú existe una variante de este plato llamada yuca rellena, en la que se reemplaza la papa por la yuca, con la que se obtiene un sabor diferente y una textura más ligosa que aquella de la papa rellena. Estamos participando en nuestro webcast del día 17 de junio, La Papa, Alimento para el Mundo, y ya estamos contactándonos también con nuestros invitados y participantes, quienes nos honran con su compañía. También nos estamos comunicando con Mada desde Alicante, a quien luego escucharemos también sus saludos y su participación. Y a todos nuestros alumnos que también nos acompañan, como cada tercer domingo de todos los meses, y en esta oportunidad, para compartir y conocer acerca de la papa, Alimento para el Mundo. A continuación, aquí tenemos entonces algunos platos que son conocidos, preparados y difundidos en la gastronomía nacional. Y aquí tenemos también el mismo plato de la papa rellena, cuya presentación, adornada en este caso con verduras, con cremas, también es ampliamente degustado. Y a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven desde el extranjero, cuando vengan a Lima, no se olviden consumir un riquísimo plato de papa rellena, que eso es solamente la entrada. Aquí tenemos otra degustación, otro plato emblemático de la cocina y de la gastronomía en el Perú. Este plato es muy difundido y sobre todo muy consumido en la costa del Perú, en el sur y en el norte, sobre todo en la región Arequipa, cuyo origen se encuentra precisamente en esta región, en Arequipa. Observamos aquí que este plato a base de papa va acompañado de huevo y de lechuga. Vamos a ver y descubrir qué plato es. Precisamente se trata de la ocopa. La ocopa es un plato típico peruano, originario de la ciudad de Arequipa, como lo acabamos de mencionar. Consiste en una salsa a base de huacatay y ají mirasol, servido sobre papas hervidas. Al respecto, el ají mirasol es uno de los pocos, de las pocas especies de ajíes que en el Perú se cultiva y cuya aceptación ha hecho de este ají un alimento o un condimento emblemático dentro de la culinaria y de la cocina peruana. Tanto así que el ají mirasol es encontrado solamente en estas latitudes, y gracias al ají mirasol es que se puede preparar, entre otras cosas, el plato denominado la ocopa. Decíamos entonces, consiste en una salsa a base de guacatay, ají mirasol servido sobre papas hervidas, similar a otro plato peruano conocido como papas a la huancaína. Nuestro servicio del Facebook está siendo actualmente e intensamente compartido. Algunas consultas que nos hace Adriana Violeta Arias, nosotros vamos a compartirlo y le vamos a pedir que entre de nuevo para que pueda cargar el streaming de nuestra página. Muy bien, gracias Willy Smith López Ayala por este comprendido. Él está degustando también los platos que estamos compartiendo. A Gema Ivana Caja Obispo, que también nos está compartiendo y nos está dando el visto bueno y el correspondiente feedback a nuestra webcast del día de hoy. Estamos hablando precisamente a través del Facebook y compartiendo con todos ellos este webcast del día de hoy. Elaboración de la ocopa. La salsa es elaborada por el ají mirasol seco y soasado, sin pepas, cebollas y ajos también soasados. Galletas de animalitos o galleta de vainilla para darle un sabor algo dulce. Maní, una ramita de huacatay, sal y aceite. Todos estos ingredientes se muelen tradicionalmente en un batán. El batán es un material de cocina que está hecho a base de madera, de un material sólido, para poder moler, el ingrediente, se usa el batán. En muchas regiones del Perú donde no se utiliza la licuadora, en su lugar se utiliza el batán. Y este material de cocina, este material se utiliza precisamente para moler las hojas de huacatay, tal que obtengan una consistencia ligeramente pastosa y un color característico. Opcionalmente se muele el preparado de la ocopa sobre camarón de río previamente molido con agua. El plato finalmente es decorado con huevo duro y una aceituna. En Arequipa normalmente va acompañado con papas sancochadas o camarones. Si alguno de ustedes ha viajado y ha tenido la oportunidad de visitar la región del sur, precisamente en Arequipa, podrá haber degustado, visto la elaboración de este excelente y riquísimo plato típico hecho a base de papa, precisamente la ocopa arequipeña. Siguiente plato, y este plato no hay pierde, creo que muchos o todos nosotros lo hemos consumido, y precisamente en este plato, que también es un plato emblemático de la gastronomía nacional, se destaca pues por la elaboración a base de papas. ¿Cómo se llama este plato? A continuación lo vamos a descubrir. Los que ya acertaron y ya se han dado cuenta, se trata de papa a la huancaína. Vamos a contar algo de historia sobre el origen de la papa a la huancaína, que es muy interesante saber cómo nació este plato típico. Bueno, vamos a hacer las consultas. Estamos con la historia de la papa a la huancaína. Creo que ya se ha retomado el audio. Perfecto. Estamos aquí verificando también nuestros canales para dar el ajuste correspondiente al ingreso del audio y del video. Seguimos compartiendo el enlace para que puedan acompañarnos en este webcast a Juan Patricio Valera, a Juan Carlos Chancañaupa, Adriana Violeta Farías, Will Smith, Johnny Calderón Romero. Vamos a también invitarlo para que ingrese a nuestro webcast. Bienvenido Johnny Calderón. Y así poder continuar con esta interesante historia sobre el origen de la papa a la huancaína. La historia acerca del origen del nombre es que lo debe a la región peruana de Junín, porque el creador de este plato compraba los ingredientes, sobre todo papa, en la ciudad de Huancayo, en el valle del río Mantaro. Y por homenajear esta región, lo nominó como papa a la huancaína. El valle del Mantaro es famoso por su alta producción de papas, no solo el rendimiento en toneladas hectárea, sino porque produce más de 3.000 variedades de la misma en el valle. Imagínense qué tal cantidad de variedades, más de 3.000 variedades de la misma en el valle. Otra historia cuenta que en la primera estación en Lima del tren con destino a Huancayo se servía este plato, por lo que se empezó a llamar papa a la huancaína. Estas dos historias indican que la procedencia del plato es limeño. Pero existe una tercera versión que debemos prestar atención, sobre todo porque Jorge Stamburi, en su libro La Gran Cocina Peruana, indica que su procedencia es huancaína y surge durante la construcción del Ferrocarril Central del Perú, que requería gran cantidad de obreros. El alimento de los trabajadores eran preparados por mujeres huancas que sancochaban papas y las servían bañadas en una salsa de queso mezclado con rocoto y leche, adornado con huevo duro. A este plato se le llamó papas a la huancaína. La receta migró a Lima, cambiando el rocoto por ají y el batán por la licuadora. Dentro de la cocina novoandina, la cual también tiene bastante aceptación en la culinaria y gastronomía nacional, se encuentra el alfajor de chocomenta con papa guairo. Es un cheesecake de papa perricholi y pituca, con compota, pan dulce de papa y manzana, croquembouche con puré y caramelo, pan de papa encimado con crema. Son solo algunos de los más de 100 platos elaborados por los alumnos de Galia para celebrar el Día Nacional de la Papa, que fue el día 30 de mayo. Y desde entonces, cada semana, muchos restaurantes en el Perú y en todas las regiones preparan platos elaborados a base de la papa. Observemos en las imágenes. En breve nos comunicamos con Mada, quien ya está en línea y está conectada con nosotros. Vamos a ver si a Mada la podemos llamar. Ok, ya nos dio el visto bueno y así comenzamos a iniciar la llamada. Entonces, entrando en cabina, Mada, estamos timbrándole. Hola. Hola, ¿qué tal, Mada? Bienvenida a nuestro webcast. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mada? ¿Me logras escuchar? ¿Puedes escucharme? Sí, te escucho, dime. Ah, perfecto. Como estamos en una transmisión así casi de emergencia, han habido algunas dificultades con la transmisión desde Los Ángeles, así que yo estoy haciendo el webcast en directo. No sé cómo me copias, Mada. Primero dime cómo se está viendo el webcast a través de tu pantalla. Sí, ya lo he quitado. ¿Hola? Sí, hola, ¿qué tal, Mada? Déjame aquí bajar el volumen del Ustream para ponerme en comunicación contigo. Ahora sí, ya está el Ustream, ya he bajado el volumen y ya estamos ya en comunicación. Me decías, Mada, ¿cómo estás recibiendo entonces la transmisión allá en Alicante? Bien, de momento bien. Se va de vez en cuando el sonido y aparece pues en la pantalla del vídeo un anuncio, pero se oye bastante bien y se entiende bien, o sea que estoy aquí siguiéndote. Ok, gracias, Mada. Estamos hablando precisamente sobre la papa, es de origen andino. Los antiguos pobladores de aquellas zonas, consumo de este tubérculo allá en España, pues sabemos también que es consumida en la península. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mada? Adelante. Sí, espera que no te oigo ahora. Bien, te preguntaba acerca del consumo de la papa en el viejo continente. No sé si sabrías compartirnos algo relacionado con esto, sobre todo en la culinaria o en la gastronomía en el viejo continente, en España, algo que tengas conocimiento, Mada. Bueno, nosotros aquí en España la diferencia es que nosotros ya la llamamos patata. Ah, perfecto, sí, con ese nombre sí, también la conocen, sí. Sí, la llamamos patata. Entonces nosotros la papa llamamos a la que viene en bolsita, que viene frita y viene muy fina y se comercializa. Pero realmente el tubérculo, tú estás explicando que vosotros lo llamáis papa, aquí se le llama patata. Ah, perfecto. Mira. Y aquí se utiliza para muchísimas cosas. Pues mira, se utiliza, por ejemplo, para hacer la llamada tortilla española. Si queréis, os puedo explicar más o menos en qué consiste, porque todos los españoles sabemos hacerla. Cuéntanos, por favor, cuéntanos cómo se prepara y cómo se elabora la tortilla. Pues mira, nosotros para hacer la tortilla española, que es con patata y con huevo. Entonces se fríe la patata a trocitos, bueno, se corta la patata a trocitos chiquitines, se fríe, y una vez que está frita, se le añade, se le pone en un plato con un huevo que está batido, el huevo está batido, entonces se le echa encima la patata y se mezcla bien para que el huevo entre en contacto con toda la patata. Después se vuelve a echar en la sartén, que tiene un poquito de aceite, y entonces el huevo hace como una capa abajo, y se queda abajo el huevo, esto, y la patata queda arriba. Entonces pones un plato encima, boca abajo, y doblas la sartén sobre el plato. Y entonces te hace la otra parte, lo vuelves a echar, la otra parte que se ha quedado sin hacer, la echas otra vez en la sartén, y entonces se hace por una parte y por la otra, digamos que la patata queda dentro de lo que es una capa y otra capa de huevo. No sé si me habéis entendido la explicación. Perfecto, Mada, sí, tenemos la idea de la preparación de la tortilla, y creo que si algún día vienes aquí a Lima, Perú, también compartiremos contigo los platos típicos que se elaboran, tales como la ocopa, la papa la huancaína o las papas rellenas, que son de bastante aceptación y sobre todo consumidas en Lima y en todo el Perú. Además, Mada, quiero yo agradecerte porque siempre estás en sintonía de nuestro webcast. En esta oportunidad, José Rodríguez ha tenido algunas dificultades técnicas allá en Los Ángeles y estamos aquí habilitando un aula del mundo de la ciencia que tenemos en el Ustream.tv. Quiero que permanezca. Sí, bueno, para mí. Sí, dale, dale. Sí, decía que para mí es estar escuchando porque además no conocía que se llamaba Papaí, que su origen estaba ahí, y no conocía todas las cosas que estás diciendo, que son muy interesantes. Además, de hecho, me has hecho buscar en internet ya, pues ver los platos que estás explicando, cómo se elaboran y todo. Porque a pesar de que aquí, pues, la utilizamos, como he dicho, para hacer la tortilla de patata, y también la utilizamos, a veces la vaciamos la patata y le añadimos dentro carne o le añadimos dentro verdura y la hacemos en el horno también, hacemos patata rellena. Pues claro, es muy interesante saber todas las recetas que vosotros hacéis. Y además porque aprender muchísimas cosas de otras culturas, que es muy interesante. Efectivamente, Mada, y sé que a través de tu intermedio también tus alumnos investigan, tus alumnos comparten la gastronomía, el arte y la historia de los países iberoamericanos. En anterior oportunidad estuvimos también participando de tu programa de Radio Solidaria con tus alumnos y también con invitados de México. Y sobre todo ir conociendo, como tú bien dices, a la cultura de cada uno de los países, integrándonos cada vez más con el conocimiento histórico de los aportes culturales, en este caso los alimentos como son la papa, alimento del Perú para el mundo, nuestro webcast. Quiero que permanezcas también en contacto mientras vamos avanzando con el desarrollo del webcast. ¿Qué te parece, Mada? Por supuesto, aquí estoy sentada en casa escuchándote con las orejas bien abiertas, como dicen mis niños. Perfecto, entonces continuamos con el siguiente material sobre este webcast. La papa y la alimentación mundial. Tomado de uno de los portales más conocidos del medio, como se llama, peruecológico.com. De aquí salen las imágenes y también la siguiente, el siguiente contenido consultado en esta fuente. Cuando el hombre dejó de ser errante y pasó a ser sedentario, tuvo que cambiar su estilo de vida y sus acciones realizadas en las cercanías del pueblo de Chilca, al sur de Lima, en el año de 1976. Observamos en imagen el desarrollo y el trabajo social de la cultura inca. En este trabajo colaborativo denominado la Mita o la Minca, en la que participaba toda la comunidad en las labores de cosecha de dicho tubérculo. Además, era una ocasión para realizar una fiesta en homenaje a la Pachamama. Observamos que en la cosecha participaba todo el pueblo de manera hermanada y al mismo tiempo la colaboración para destinar parte de esta cosecha hacia el Inca. Se sabe que los antiguos hombres del Ande de dichas culturas nunca pasaron por etapas de hambruna, porque la producción de los tubérculos, la sustentación de las tierras y la regeneración de los cultivos permitía abastecer todos los países del planeta. Haciendo un poco de memoria, recordaremos que debido a la conquista española del Imperio Incaico, la papa fue introducida en la península ibérica hacia 1550 y de allí al resto de Europa, llegando a ser en 1750 un alimento de gran importancia. Observamos aquí en el plato las papas acompañadas de algo de cilantro. Estas papas, previamente sancochadas o hervidas, aquí las observamos ya sin su cáscara o sin su piel, sin la superficie que la recubre, para ser procesadas. Y como nos mencionó Mada, en algunos lugares, inclusive en el nuestro, están las papas light o las papas fritas, que en cuya elaboración requiere la papa ser procesada. No obstante, hubieron países como Rusia, Italia y Francia, donde la papa fue muy resistida y hasta despreciada, pues para ellos era casi irracional consumir un producto que crecía debajo de la tierra. Sin embargo, fue el francés Antoine Parmentier quien sobrevivió 3 años como prisionero de guerra consumiendo papa. La persona que sugirió al rey Luis XVI estimular el cultivo de dicho tubérculo, con lo cual se amplió el cultivo y de esta planta en toda Europa, así como en Asia y en África. Valor nutricional. Atención, estimados jóvenes, te vamos a conocer el valor nutricional. Alumnos y alumnas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Y a nuestros invitados, quienes también nos acompañan en este webcast. La papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta un alto contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Es un alimento de origen vegetal, que desde un punto de vista aromatológico se puede incluir en el grupo de las hortalizas y verduras, o en el grupo de los alimentos feculentos o amiláceos. Amiláceos en el sentido de que posee abundante cantidad de almidón. Por esa razón también a la papa es una de las fuentes de almidón con mayor cantidad. En cuanto a su valor nutritivo, desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas, hidrosolubles, minerales y fibra. Cuando nosotros cortamos la papa, la lavamos, la pelamos y pasamos el dedo encima de la superficie de la papa, se nos queda en el dedo, en la yema del dedo, una sustancia de color blanquecina. Cierto, esto es precisamente por la descarga de almidón que hay en la papa. Nuestras abuelas, nuestras abuelitas y tatarabuelas, cuando planchaban las camisas de nuestros abuelos, ellas usaban el almidón y la extraían de la papa. O también cuando lavaban el arroz y lo hacían secar, el agua contenía una gran cantidad de almidón y con eso almidonaban sus camisas para que no quede ninguna arruga. Yo recuerdo mucho cuando pequeño, mi abuela, al planchar las camisas, ella utilizaba mucho almidón. No existía el proceso que hoy día se realiza, inclusive tampoco había en las camisas con una fibra que hoy día se conocen que son inarrugables. Y efectivamente son actividades y son hábitos que van trascendiendo. Y es bueno recordarlas por cuanto siempre ellas son las que más conocen por dedicarse a estas actividades domésticas. Continuamos con nuestro webcast. Aquí ofrecemos una variedad de platos elaborados a base de papa. Ya casi siendo 12:55 y ya casi como abriendo el apetito a quienes hoy día van a degustar algún plato típico, como hemos mencionado, la papa a la huancaína, la ocopa o la papa rellena. Además, tiene un contenido no despreciable de proteínas, presentando estas un valor biológico relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal. Aporta cerca del 40% de la dosis diaria recomendada para la vitamina C. También vitaminas del complejo B, es rica en minerales, sobre todo en potasio, libre de azúcares, solubles y grasa. Influencia. La papa ha sido un alimento de mucho valor desde el inicio del Imperio Inca, pasando a ser conocida por los españoles durante la conquista, siendo luego introducida en la península ibérica hacia el año 1550 y de allí al resto de Europa, llegando a ser en 1750 un alimento de gran importancia, salvando a pueblos europeos de la hambruna. Hoy en día, la papa representa una de las contribuciones más importantes de la región andina al mundo entero, por ser uno de los cultivos alimenticios más consumidos y apreciados, siendo además el Perú el país con la mayor diversidad de papas en el mundo, y siendo destacada en la gastronomía mundial al ser insumo básico para muchos platillos y potajes. Fuente: peruecológico.com, para quienes deseen ampliar sus conocimientos acerca de este tubérculo. Al mismo tiempo, quiero compartir con ustedes la publicación de un reciente libro denominado La Ruta de la Papa, de los Andes peruanos a Europa. Este libro, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad San Martín, que este año cumple 50 años y están celebrando sus bodas de oro, han presentado precisamente un trabajo compilatorio e investigador, La Ruta de la Papa, de los Andes peruanos a Europa, y en el cual se revela precisamente la gran variedad de papas, la producción de la papa y sobre todo la ruta que transcurre desde el campo a la ciudad para su comercialización y distribución. Interesante producción de la Universidad San Martín de Porras, La Ruta de la Papa, que llegó a ser finalista en el concurso del Goodman Bookworm Award, que son libros relacionados con el arte culinario y que cada año son premiados en París. Día Cultural y Gastronómico de la Papa Nativa, producto de Bandera del Perú. Con el fin de conmemorar el Día Nacional de la Papa, a celebrarse el 30 de mayo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio de Agricultura, gremios y empresas afines realizaron el tercer Festival de la Papa Nativa 2012. Esto se celebró en el Parque de la Exposición en Lima el pasado 30 de mayo hasta el 2 de junio. El Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, presenta una muestra de las variedades de papas mejoradas y liberadas que son el resultado de varios años de investigación agraria y que llegan día a día a la mesa de las familias peruanas, como la papa canchán, que es cultivada por cerca de 150.000 agricultores y alcanza una extensión de siembra de 50.000 hectáreas a nivel nacional. Observamos entonces cómo se cosechan las papas, las cuales son extraídas debajo de la tierra. Esto generó en Francia, Irlanda e Inglaterra, recordemos, cierta reticencia y rechazo por su consumo, pero con el transcurso del tiempo en Europa fue aceptada y finalmente consumida. La papa y su conservación en el Perú. El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo, al contar con 8 especies nativas domesticadas y 2.301 de las más de 4.000 variedades que existen en Latinoamérica. Además, nuestro país posee 91 de las 200 especies que crecen en forma silvestre en casi todo nuestro continente y que generalmente son comestibles. El Centro Internacional de la Papa, CIP, es la institución encargada de la conservación científica de la papa y al mismo tiempo lo hace con otros tubérculos y algunas raíces. Su labor se inició en 1971 y tiene como objetivos reducir la pobreza, aumentar la sostenibilidad ambiental y ayudar a garantizar la seguridad alimentaria en las zonas más pobres y marginadas. En el Centro Internacional de la Papa se encuentra también las semillas, de las cuales la gran variedad de papas están aseguradas. Allí precisamente la labor de difusión, la labor que desempeña el Centro Internacional de la Papa como uno de los centros internacionales encargadas de velar por la conservación y de la variedad del germoplasma procedente de los Andes, ha sido reconocido a nivel mundial, tanto así que la ONU ha encargado al Centro Internacional de la Papa elaborar variedades con mayor capacidad nutritiva y sobre todo para combatir hambrunas registradas en el norte de África. el Centro Internacional de la Papa, cuya sede se encuentra en la Universidad Nacional Agraria La Molina. A nuestros alumnos y alumnas que nos siguen, la recomendación también de que si ustedes piensan seguir alguna carrera que esté relacionada con las ciencias, la recomendación es estudiar algún tipo de ingeniería, por ejemplo, agronómica, aquella que se relaciona con el estudio del campo, pues necesitamos ingenieros para poder seguir investigando y sobre todo cultivando la papa en los Andes. Por ello, con el fin de lograr sus objetivos, el CIP viene desarrollando tres formas de conservación in situ de dicho tubérculo. 1. A través de plantaciones en el campo. 2. Con técnicas de cultivo in vitro. 3. Por medio de la conservación de semillas. El Centro Internacional de la Papa posee el banco genético de papa más grande del mundo, con más de 5.000 tipos diferentes entre cultivadas y silvestres, y a partir de ellas desarrolla formas mejoradas para un manejo más óptimo del recurso, sobre todo en las regiones de montaña y principalmente en los Andes. En resumen, el Centro Internacional de la Papa cuenta con muestras de todas las papas cultivadas del mundo y al menos con el 75% de las especies silvestres. Allí precisamente se almacenan las semillas en los almácigos, como observamos, y son conservadas a una adecuada temperatura. Los científicos del Centro Internacional de la Papa tienen un cuidadoso estudio, manejo y protección de nuestros germoplasma, sobre todo de la papa. Tanto así que en Svalbard, que es una isla ubicada en el norte de Europa, en Noruega, han sido enviadas las semillas de la papa para que éstas sean almacenadas en un almacén ubicado debajo de las montañas de hielo en Svalbard. Svalbard se ha convertido entonces en un almacén con los almácigos de los principales cultivos y semillas del mundo, tanto así de que si ocurriera una gran catástrofe o hecatombe en la Tierra, las últimas semillas que han sido almacenadas se encuentran precisamente en la isla de Svalbard, en Noruega. El Perú ha enviado una gran variedad de semillas de las diversas variedades de papa para su conservación en esta isla noruega, así como también los cultivos más importantes de todo el mundo ya se encuentran almacenadas en caso ocurriera alguna catástrofe en el planeta. La más cultivada y consumida en el mundo, la especie domesticada de papa más importante a nivel mundial, es la Solanum tuberosum, la cual fue introducida a Europa por los españoles hace más de 450 años y hoy se ha convertido en la más cultivada y consumida en el mundo entero. Enseguida, una ficha de detalle de la Solanum tuberosum. Para muestra un botón, reza el dicho, pero aquí tenemos todas las variedades que son consumidas en nuestro país. Podríamos hacer un nuevo webcast solamente cubriendo las variedades, que ya de por sí hemos dicho que son más de 2.000 únicamente en el Valle del Mantaro. Género: Solanum. Familia: Solanáceas. Especie: Solanum tuberosum. Nombres comunes: papa, papa blanca, Ashu, que es quechua, Atso, Apalu, Afaru, Choque en Aymara, Katsari, Mojaki, Mosaki, Seri en Ashaninka. También se le conoce en lengua aguaruna como Kinki, Pua. Mada nos ha compartido que también se le llama Patata, Moipapa. En lenguaje Uru se le llama Curao, Cara, Kesia, entre otros nombres distintivos a la papa. Y esta es la flor de la papa. Cabe resaltar que la flor tiene un exquisito aroma, la cual abre en época de primavera. Esta planta, cuya flor es morada, como podemos observar, también se le conoce con el nombre de Francisquita. Esta planta, que es ornamental, la flor de la papa, de la familia de las solanáceas, tiene un aroma exquisito, como les decía, y quienes han podido visitar algunos jardines botánicos o sobre todo en algunos jardines de hogares limeños, observamos flores con esta tonalidad de color, media morada, violácea, y también el olor distintivo de la francisquita. Usos. En el campo alimenticio, el tubérculo cocido, frito, preparado de múltiples formas, como el tubérculo, se prepara acompañado con chuño, carapulcra y tocosh. En el campo medicinal, efectivo antiespasmódico, antiflogístico, hemostático y actúa contra las úlceras gástricas, reumatismo, picadura de insectos, forúnculos, quemaduras y cálculos renales. El agua de papa es recomendado precisamente para combatir los cálculos renales, que son pequeñas formaciones de sales minerales que se alojan en el riñón, y esto produce un dolor muy intenso para quienes lo sufren. Se recomienda entonces consumir y tomar bastante agua de papa precisamente para disolver los cálculos renales. Quienes están acostumbrados a consumir gaseosas, agua con gas y comida chatarra, sabrán de lo que le digo, porque los cálculos con el transcurso del tiempo se forman una especie de piedritas, las cuales se acumulan en los riñones y son bastante dolorosos. En el campo cosmético, sobre la piel se colocan mascarillas de tubérculo para combatir las arrugas. En el antiguo imperio de los incas, la cosecha, la distribución de los campos, estaba bastante bien organizada por aquel imperio, y precisamente el inca recibía parte de dicha cosecha. A través de la minca, la mita, el trabajo colaborativo, los andinos, los antiguos habitantes de dicho imperio, cultivaban y cosechaban la papa, junto con muchos otros alimentos que del Perú le han dado al mundo, no solamente en el campo de la flora, sino también de la fauna. Basta mencionar que los camélidos sudamericanos, tales como la llama, la vicuña o el guanaco, también fueron domesticados por el hombre andino. Valor nutritivo. La papa contiene un 20% de parte seca y 80% de agua. 100 gramos de la parte seca contienen 84 gramos de carbohidratos, 14,5 gramos de proteínas y 0,1 gramos de grasa. Un kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gramos de proteínas. Un kilo de papa cocinada con su cáscara contiene 0,9 miligramos de vitaminas beta 1, 15 miligramos de vitaminas B2, 120 miligramos de vitamina C, 8 microgramos de hierro, 5.600 microgramos de potasio y 77 microgramos de sodio. Comiendo regularmente una ración de papas con cáscara, tendrás los siguientes nutrientes que te permitirán desarrollar una vida saludable. Vitamina C, niacina, que es un aminoácido esencial, la cual la podemos conseguir de la papa. Calorías, proteínas, carbohidratos, minerales, tales como el calcio y el hierro. La papa produce más nutrientes en menor tiempo que ninguna otra planta y con muy poco desperdicio. Las papas es uno de los 6 alimentos más energéticos en la dieta humana, junto con el trigo, el maíz, la quinoa, el arroz y la cebada. Este ha sido entonces nuestro webcast, La Papa, Alimento del Perú para el Mundo. Quiero agradecer la participación de todos nuestros alumnos y alumnas que nos han acompañado el día de hoy a través de nuestro webcast, y también agradecerle a Amada por encontrarse también en sintonía y acompañándonos. Muchísimas gracias, Maga, a la distancia, un abrazo cordial y a seguir encontrándonos durante esta semana en la institución educativa con nuestros alumnos y alumnas. Muchísimas gracias, jóvenes, por acompañarme.